que a todos los hombres les debe pasar lo mismo que cuando van a ser padres quisieran tener un niño. Luego les nace una niña, sufren una decepción y después la quieren tanto que hasta cambian de opinión. Eres mi niña bonita, con su carita de rosa. Eres mi niña bonita, cada día más preciosa. Eres mi niña bonita, hecha de nardo y clavel. Ay, es mi niña bonita, eres mi niña bonita, cuánto la llegué a querer. Se casa mi niña, vestida de blanco armiño. Recordaré que soñaba que ella al nacer fuera un niño. Por eso rezo y le pido al Señor del gran poder, al hombre que se la lleve, la sepa siempre querer. Eres mi niña bonita, con su carita de rosa. Eres mi niña bonita, cada día más preciosa. Eres mi niña bonita, hecha de nardo y clavel. Ay, es mi niña bonita, eres mi niña bonita, cuánto la llegué a querer. Mi niña bonita.